In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores. Ahí queda, ¿no? Digamos, mi conocimiento sobre Stone Roses. Y la verdad es que me apetece escuchar este. También hay que decir que después de este segundo disco tardaron medio telediario en separarse la banda. Carlos, que no esté por todas partes, ¿no? Supongo. Está usted, me ha caído por culpa tuya. ¿Sabes? Que tú eres el de los Stone Roses, pues no te vendo el pan. No te vendo el... Te vas a otra panadería, pero señor McFerry, yo qué sé. Sí. Pues si mi familia viene aquí siempre cada domingo, que te vayas a la mierda, Second Coming, y que Second Coming. 5 años para esto. Claro, la gente pues estaba muy quemada. ¿No te hace ilusión, David, que ese eras tú? Este era yo, sí. Es más alta la lagrimilla. Este eras tú una semana más joven. Ya te digo. ¿Cómo éramos, en aquel entonces? Has envejecido mucho. Pues fatal, lo llevo fatal. Yo es que las semanas se me dan muy malas. Se te ha quedado una cara... Sí, como así, como... blanquecina. Eso sí, he ganado en experiencia. Ahora sé muchas más cosas. Pero claro, lo pagas en arrugas. Y sabes muchas más cosas de coleccionables. De coleccionables, por supuesto. Época de castañas estas. Y de coleccionables también. Que se arrastran desde el septiembre y entran en el octubre con mucha fuerza. Y de hecho es de lo que va este tercer postpocotrónico, también coleccionable. Ya vamos por el tercero. Y hemos pensado, pues oye, la época, todo, el frío, el recogimiento, las ganas de leer, de hacer otras cosas. Pues vamos a coleccionar. La ganas de plantearte nuevos retos para este año. Exacto. Decir, este año voy a acabar el coleccionable de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, dedales del siglo XVIII. ¿Quién no tiene los dedales ahí en una estantería preciosa con dedales del siglo XVIII junto a las muñecas y las con su casa y yo qué sé, y todo? Yo, es más, los colecciono los dedales para hacerme chupito de vodka con ellos. Precioso. Es una manía que uno ya es perfeccionar, rizar el rizo. Claro. Cada uno tiene sus manías. Pues bueno, de eso va a ir el programa de hoy, de los coleccionables. Y como siempre, nosotros vamos engarzando los temas. Un coleccionable por aquí y un temilla por allá. Y así va a ir el programa. Fácil. Fácil, fácil. Y bueno, pues nada, hoy como siempre, últimamente falta un miembro del sí, equipo. Es ya costumbre. Antón Sabariego, que no sabemos dónde anda. ¿Dónde anda? Sí. Yo qué sé. No sé, debe estar en la... Debe estar en sus cosas. En la ponia. Sí, hace frío, pero yo me río. Mi abuelito Yudupuki es amigo mío. No me sé más, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, después le llamaremos, aunque nos salga la cara la llamada a la ponia. Y empezaremos con un tema que suena a la vez frío y caliente y que es con el que normalmente se abre el programa. Por lo menos estos programas. El programa que viene a lo mejor se abre de otra manera. Es igual. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú vas a decir con qué abro el programa? No, ¿eh? No, ¿tú vas a venir aquí y vas a decirme con qué abro el programa? ¿Verdad que no? No, abrimos con lo que sale de la polla. Perdón. Digo, con lo que nos gusta. Perdón. Dígame usted. Pues hemos abierto básicamente con un tema de los Boards of Canada, que para esta gente que sigue al Pocotronic, que estén mal, estén de freno hepático, pues sabrán que lo que hemos escuchado antes, este mismo tema, que se llama Roig Biz, que tienes que partirte la lengua en tres trozos para pronunciarlo bien. Pues es de Boards of Canada y es también parte de una sección que hacía el señor Antón en Gloria Esté en tiempos A, que era sobre la electrónica y esas cosas, y que hablaba sobre cuando viene un perrito a casa, qué tienes que hacer y qué pasa cuando el niño te dice: mamá, ¿por qué tengo ombligo? Y yo, pues yo qué sé, para que preguntes, gilipollas, paso lo tienes. ¿Y entonces por qué hay que ponerlo? Pues hay que ponerlo porque precisamente este tema, junto con un mogollón, un zapatiesto más de temas del sello Warp, que Boards of Canada es uno de los abanderados, de los buques insignia, qué bonito eso, de este sello inglés, pues resulta que este gran sello inglés, Warp, cumple 20 años y han sacado un sidralazo ahí de caja, bestial, coleccionable donde los haya. Y está este temo como que es un temo que va porque va todo de negro con el flequillo, ¿sabes? Y la vida es una mierda y todo eso. Y bueno, sale en el disco de Los Elegidos, del apartado Chosen, de la caja, de Los Elegidos por los fans. Está en el disco 1 de Los Chosen, de, ya te digo que los fans han mojado poquísimo, han tirado de... Han tirado de facilismo, ¿no? Podías votar todo el verano, podías votar en warp20.net y han votado, pues, entre otros, Wolf of Canada, Rock Beef, Aphex Twin, Window Wickler. Yo voy a decir un poco más y de 20 temas votan a 19 de Aphex Twin y uno de Wolf of Canada de gratis. Ya te digo. Y bueno, pues eso hemos dicho. Mira qué bonito que justamente el Antón, también qué tío más fácil que es, que va a escoger precisamente los temas que suenan, que eso, a lo fácil. Sí, total. Así es, pues nada, Wolf of Canada. Wolf of Canada. Maravilloso coleccionable este edición de caja que te cagas de los 20 años de Warp. Ya te digo. Por cierto, exclusiva, bueno, exclusiva que se sabe desde el viernes pasado, pero que sepáis, para quien no se haya enterado, que Primavera Sound cambia de patrocinador principal. Tendremos, o sea, que beber otras cosas. Estrellan Primavera Sound, que ya fueron 7 años con ellos, cambian por la competencia ni más ni menos que San Miguel. San Miguel Primavera Sound, de aquí al futuro, llamarlo así. O eso. Llamarlo Primavera, que es como en el fondo lo llama todo el mundo. Exacto. Pues ya está. Dicho queda. Más coleccionables, David. Más coleccionables, pues cambiamos totalmente de tercio. Pero es que es un coleccionable que a mí me hizo mucha gracia, porque me lo encontré un día así en el Corte Inglés. Y son de estos paquetes, pues los coleccionables también lo que tienen un poco, la filosofía del coleccionable es, o bien encontrarte con toda la obra de un artista, llámese escritor, llámese Paco, que eso, que dices, hostia, pues esto puede estar gracioso hoy, este disco me gusta, voy a ver qué hizo en el 78. Y resulta que es una mierda lo que hizo en el 78, pero te lo compras igual. y porque es lo que tiene coleccionable, estás ahí, estás ansioso, es porque llegue lo próximo y te lo compras. Pues a mí me pasó con el amigo Tete Montoliu, también en Gloria Esté, junto con Antón Sabariego, y vamos a poner un tema curioso, de un disco curioso, que se llama Primeros Pasos, de Tete Montoliu, que tocaba entonces en una... Es una suerte de big band, me parece, así un rollo jazz latino con toques de cha-cha-cha y de música, orquesta de fiesta mayor, básicamente, de fiesta mayor de los 50, sin ir más lejos. Y ahí estaba el piano el amigo Tete Montoliu acompañando temas tan políticamente incorrectos como este La Mujer Vespa que vamos a escuchar, que son de estas cosas que dices, oh, claro, tú te suena Tete Montoliu cuando estaba en el liceo, cuando estaba en la Cova del Brac, pero cuando hacía estas cosas, pues nadie se lo recuerda. Y los coleccionadores también tienen esta cosa, ¿no? Que ves que tiran ahí de la manta y descubres barbaridades como este tema, que está muy bien, pero atención a la letra. La Mujer Vespa. Las mujeres del siglo presente ya quieren al hombre en todo igualar. Fuman negro y montan en Vespa, se cortan el pelo al ras muy al ras. Guían coche lo mismo que un chofer y no les asusta ningún tropezón. En los bares discuten y beben y algunas exhiben un buen pantalón. Ya no quieren saber nada de bordados, de lavados, de guisos ni coser, ya que el pobre que pretendan por marido estas cosas tendrá que aprender. Si seguimos así, ay, qué huerga será, pues si viene un bebé, ¿qué dirá? Si seguimos así, ay, qué huerga será, no sabrá quién será papá o mamá. Si seguimos así, ay, qué huerga será, pues si viene un bebé, ¿qué dirá? Si seguimos así, ay, qué huerga será, no sabrá quién será papá o mamá. Sabe que las mujeres juegan peor al fútbol que los hombres. Eso es aquí. Corría el año 1956 y claro, corrían otros tiempos. Madre mía, si lo escucharan esto más de una asociación feminista. Sí. Bueno, la verdad es que es bastante chunga la canción. Chunga, sí. Bueno, estaba, era Tete Montoliu con su conjunto tropical. Sí, con su conjunto tropical. Diciendo barbaridades. Bueno, en su momento, pues bueno, pues era lo que. Claro, era la sorpresa, una mujer con pantalón, de pelo corto, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Claro, estas son las sorpresas que te dan estos coleccionables, ¿no? Que tiras ahí eso, lo que decíamos, de la manta y resulta que Tete Montoliu, toda una insignia del jazz y casi que diría de Cataluña, pues tocaba con su conjunto tropical estas cositas. Estas cositas que seguramente estarían muy de moda en los clubes del entonces, pero que es una reliquia, es una sorpresa encontrárselo. Es una sorpresa agradable o desagradable. Sí, sí, sí. Supongo que desagradable. Bueno, se sigue, ¿no? El rollo mujer tenías que ser ahí conduciendo de estas cosas. Bueno. Sí, sí, seguimos ahí con esas tonterías en la cabeza. Bueno, hay ciertas personas que siguen con esas tonterías en la cabeza, como las personas que compran los coleccionables. Madre Ahora mía. Voy a hacer un repaso del mercado actual de los coleccionables. Tenemos tres, digamos, empresas, marcas, que son los que distribuyen normalmente los coleccionables más populares, que son Salvat, Planeta Di Agostini y RBA Editores. RBA, para mí RBA, la más patillera con diferencia. Pues mira, yo te voy a decir que no. Yo te voy Joder. A decir que no, dentro de todo el patillerismo, ¿eh? En el número uno de patillerismo... O número uno y número dos, porque lo comparte con Planeta Di Agostini, tenemos a Salvat, que es especialista en fricadas, sobre todo en fricadas de objetos. Tienes que decir, más que especialista, responsable, porque hay que pedir responsabilidad jurídica ante según qué cosas, macho. Que esto yo creo que estos coleccionables solo se compran gente que vive todavía con los padres, que se pasa todo el día en internet zurriéndose la banana. Exacto. Y que no tiene otra cosa que coleccionar cosas como colección de Citroën, dos caballos. Genial, fantástica esta. Barriguitas. Radio Control Camión Cepsa RC, que dice, ¿hay un coleccionable de eso solo? O sea, sobre ese tema. Sí, sí, sobre el tema de hacer tu propio Radio Control Camión Cepsa RC. Ah, vale, ¿verdad? Que te viene la carcasa y el conductor en el primer fascículo y después una rueda en el segundo, ¿no? Ahí, efectivamente. Vale. Nuevas navajas artesanales y oficios. Fantástico. Rosarios, nueva edición, o sea, que significa que ya hubo uno y debió ser todo un éxito. El exitazo, la petaron los rosarios. Después, tarta de fresa, que es, parece ser que es algo así como algo para niños, que es como un personaje. Sí, es como un pinipón, es una falsa. Es como pinipón cuando Pon se separó de Pin. Fue esto. Pues sí, creo que quedó, quedó esta chica. Y de hecho, la frase que reza en la página web de Salvat es: tarta de fresa, aprende y diviértete con la nueva fresifabulosa colección de tarta de fresa. Fresifabulosa, ni más ni menos. Qué hipoglucemia, por Dios. Y después está el maravilloso Construye el Titanic. Fantástico, esto es un clásico. Este es un clásico. ¿Quién no tiene su Titanic metido dentro de una botella? El concepto es: una vez lo hayas construido, después de 25 entregas y 14 meses de estar ahí. Y dándole que te pego que te, al Trinity. Que te plantas ya en agosto, septiembre del año que viene. El rollo, supongo, que es llenar la bañera de hielo y empezar a hacer voces de pánico. En plan, ¡ah! ¡Ah! Lo pones. Puntirlo y cargártelo. Pones unos Playmobil encima. ¡Ay, ay! ¡Sálvate ay, tú! Ay, ay, sálvate y pones música clásica, como si fuera la orquestilla, y nada, y eso, y voces de pánico y muerte. Eso es lo que nos ofrece Salvat. Genial. Que no he sabido salvar ninguna canción a través de Salvat, pero sí con Planeta Agostini, que está más especializada en recuperar todas las mierdas que reponen por televisión. Toda la mierda que reponen por televisión, ellos además lo sacan en DVD. Ellos se ceban ahí sacándolo por fascículos. Aunque tienen uno que es más del rollo Salvat, que es Hansel y Gretel en porcelana. Que os aseguro que da un miedo. Hansel en porcelana, que dice, madre mía, Hansel se me va a comer. No es la bruja, como la colección surrealista del ladrón, ¿no? Vendría siendo... Algo así. Pues ni más ni menos esta gente pues han repuesto Verano Azul. Hijos de puta. El equipo A. Hostia, no tienen vergüenza. V. V, un respeto, ahí está bien. Este me gusta mucho, que es las mejores películas de Van Damme y Seagal. Que es la misma colección, ni más ni menos. La Casa de la Pradera, que acaba de salir, lo está anunciando, sí, sí, de hecho. Sí, sí. Érase una vez el cuerpo humano, érase una vez la ciencia, érase una vez el hombre, que estos son de cabecera. Unos clásicos. De cabecera. Y después, El Coche Fantástico. Dios, tonto. El Coche Fantástico, ni más ni menos, que, pues bueno... Un hombre sin futuro, sin pasado. Reviva las trepidantes aventuras de Michael Knight y Kit y disfrute con el humor de esta pareja de héroes. El humor. Con la colección en DVD de las cuatro temporadas de El Coche Fantástico. Era Jamito Borromeo, le ponía la voz de Kit, ¿sabes? Y yo, evidentemente, he querido rescatar pues ese pedazo de tema, que es el Knight Rider Theme. Y como ya está bastante trillado, es lo típico que es más de una discoteca, se escucha el rollo. Mira, lo que me saco de la manga. Toma. esto ya está un poco visto. Pues me he sacado por ahí un remix de un tal Dave Core. Así que nada, vamos a escuchar un poquito lo que era el coche fantástico. Que por cierto, en el speech, después del speech, se escucha una canción original de la serie que fue cantada por Soraya después. Ahora lo veréis y después empezamos con el temilla. Así que nada, os dejamos con el coche fantástico. A correr a los kioscos, chavales. Michael, lo hemos perdido. Traza un rumbo de intersección. Pero será mejor que antes cierren nuestra señal. ¿Y eso por qué? No lo sé, pero puede que lo que sea nos esté siguiendo a nosotros. ¿Dónde estabas cuando yo tenía 17 años? Under normal circumstances, I would have introduced myself first, but I'm afraid these aren't exactly normal circumstances. I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, a kit if you prefer. Fino filipino. Sí, señor. Suerte que hemos rescatado este tema porque... Con imagínate rescatar el de la Casa Azul, iba a decir, el de la Casa de la Pradera. Bueno, si rescatamos uno de la Casa Azul nos cagaríamos también. También. Pues esto han sido un repasillo a Salvat y a Planeta D'Agostina. D'Agostina. Gigi D'Agostino. A Planeta D'Agostini. Y nos queda RBA. Esto que tú decías que era el peor. RBA. Pues yo he conseguido rescatar algunas cosillas un poquito más... con más gracia, pero bueno, igualmente he escogido lo peor. que había por ahí. Hay una colección maravillosa de fuerzas de élite. Ahí voy. ¿Qué perfil de persona? Exacto. Como las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Que dices, tienes que estar mal de la cabeza. Malamente. Pues hay otro que seguramente lo podría hacer la misma persona. ¿Seguro? Que un coleccionable sobre mariposas. El tío no viste más que... Después, grandes sagas de la novela romántica, que también lo hace la misma persona. Grandes sagas de la, novela romántica. Daniel Steele y sus colegas. Hay otra de Hitchcock, que bueno, esta ya es, digamos que como Dios manda. Uh-huh. Otra de clásicos del humor. Joder. Hombre, clásicos del humor, estamos hablando de los cómics, ¿eh? De... Sí, Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, Rompetecho, 13 Ruedas del Percebe, etc, etc. Bien. Y después hay una que me parece que es bastante recomendable, sobre todo si... Bueno, posiblemente los que escuchéis el programa, más de uno os habéis comprado algún jueves. En mi caso, me lo suelo comprar, yo no sé por qué, pero me lo suelo comprar cuando me voy de viaje. Sí, es bastante recurrida, sí. Es una revista que tiene bastante recurrencia. Entonces, pues nada, está ahora mismo en los kioscos, pero si quieres lo puedes pedir por internet y puedes elegir solo los que más te interesen, ¿no? Y lo que pasa es que tienes que pedir por lo menos 10. ¿Está el de Príncipe y Leticia? No, son autores directamente. Ah. Entonces hay cosas como el profesor Cojonciano, la parejita, Ortega y Pacheco, que son muy grandes. Sí. Para ti que eres joven, gruñidos en el desierto, y he encontrado, bueno, y también estaba Máquina Baja, evidentemente, y leyendo, pues he encontrado Máquina Baja, pues que el número se llama Absolute Beginners. Absolute Beginners, y he pensado, hostia, mira, como la canción de David Bowie, que era la banda sonora de la película esta que hicieron, ¿cómo engarzamos, del musical? Pero es igual, o sea, no voy a poner a David Bowie. Joder, qué giros que pega esto. Lo que voy a poner es Máquina Baja. Un tema de un señor que ya lo verás que me ha venido a la mente porque he recordado un trozo, un sketch de Máquina Baja, la película, con el señor Andrés Pajares, y bueno, que lo voy a poner y va a introducir directamente el artista, así que bueno, hay que recordar desde aquí que en televisión lo hacía Pepe Rubianes. Que también era un grande. Vamos a poner un pequeño speech de Pepe Rubianes, hablando justamente de los fascículos de Pepe Rubianes como Frank Sinatra, y después vamos a poner ya el sketch. Tú tienes mucho tiempo libre, ¿no, Cristian? De la película. Madre mía. Y la canción, que ya veréis de qué va el rollito. Pues nada, os dejamos con el temica. Hasta ahora. Lo que tenía que hacer el gobierno es no poner en los kioscos los fascículos de medicina al alcance de cualquier capullo indocumentado como vosotros. Mira, se me pone la carne gallina cuando lo... Y de las Nabú, muy buena también. La de la noche, ¿eh? Que te vas al peo, te he dicho. Esa era de la Damo, coño. Que luego la cantó el Rafael en español, no vea qué mierda. Ahora lo más grande. Lo más grande que ha parido madre. Lo superior. Lo inmenso. El Frank Sinatra. Ahí está, envía y salude. ¡Tanta, está! ¡Está grillado los dos! Sueños general, esas influencias, warren en el aire, every chance, reader that hello. O sea, tío, que aquí hemos venido para tomar una birra y no para huir el cancionero. Así que basta ya con la escandalera, ¿vale? Bueno, perdona, tío, es que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. ¿Música eso? ¿Dónde se llama, mamarracho? Si parecía que estabais cantando misa. Oye, un respeto, ¿eh? Un respeto, que eso era del Sinatra. El Sinatra es un boñiga. ¡Un boñiga! ¿Qué has dicho? Que el Sinatra ese es un cení y un fósil y más nocivo que una lechuga de Chernobyl. Uy, lo que me ha dicho. Un fósil de Sinatra. Un fósil de Sinatra. Pásame la recorta. ¡Me cago en la leche, puta! ¡Hostia! ¡Hace que una mica! ¡Capricha que te ha pirado! ¡Con el Sinatra ni una puta broma! was 17. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. When I was 35. But now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older cakes, from the brim to the dregs. Madre mía, el Pulp Fiction a la española. Nos ahí, hemos pegado aquí. Ahí estamos. Pues para acabar este repaso a lo que a toda la granada variación de producto que nos ofrecen los coleccionables hoy en día, ahora mismo en el mercado, vamos a acabar con otro clásico. Deutsche Grammophon. Hombre. Hombre, por favor. Hombre, ese pesado de ese que hemos Carajan, de los pelotas. Un Carajan que parece que es el único que hay. Ya te digo. Siempre lo denuncian a él. Ese y Pavarotti. Ese y Pavarotti, pues nada, pues ahí en RBA hay un par de colecciones, una de grandes óperas y otra de que es directamente Deutsche Grammophon. Y bueno, pues evidentemente en la de grandes óperas está esa pedazo de ópera, que por cierto es la única ópera que he visto yo en mi vida, que es la de Turandot, de Puccini, que la vi por lo típico, te invitan y no sé qué, claro, y, claro. Y pues no tiene otra cosa que hacer. Pero bueno, mira, está majete de ver. Sí, bueno, eso es curioso. No pagaría ni flipando, pero bueno. Entonces, ¿por qué voy a hablar de Turandot de Puccini? Porque el señor Anton Hegarty, Anthony de Johnson, esa persona que parece mi tía Sagrario. Sí, exacto. Cuando trae los pandallets después de Pascua. Que tiene una pinta de cincuentona, de señora cincuentona. Ya te digo. Ha hecho una canción básicamente porque la Lavazza, la marca de cafés, le ha pagado una pasta, junto con The Roma Sinfonietta Orquesta, ha hecho una versión del Nessun Dorma, que es una parte del Turandot de Puccini, que a todos os sonará, ya veréis cómo os suena. Y bueno, pues que lo podéis encontrar en la página de Lavazza, solo que os tenéis que registrar. Pero bueno, ponéis el mail de vuestra prima y... O el de la tía, Antonieta, Sagrario. El de vuestra tía, que seguramente le gusta. Y lo podréis descargar, si no, lo podéis escuchar directamente en su web y no descargarlo ni nada. Dicho sea de paso, que Anthony se defiende más o menos bien, pero se queda un poco cortico. Me tiene que agarrarse más, bueno, las pelotillas, me parece. Lo comprobáis y ya está. Ahí está. Anthony and the Johnsons, bueno, en este caso Anthony and the Roma Sinfonietta Orquesta, Nessun Dorma. Madre mía. Vaya, vaya, Strigoba, Periscope. Hola, tovaric, soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Post-Pogotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a sardanyolaradio.com i de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Soy Foren de los Paletas y os mando un saludo a la gente de post-pocotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Chao. Hostia, ¿has conectado una caja de ritmos a tu móvil? Sí, sí. Era muy real. Sí, sí, le he conectado, vamos, lo último en caja de ritmo. Es el Roland, además. El Roland, ¿no? El Roland que te llevas tú. Pues me ha llamado borracho el David. Escucho el David por ahí, ¿no? ¿Qué pasa, ¿sí? David? ¿Cómo estás? Ah, mierda. Qué simpático. ¿Qué pasa? Me cae súper bien este tío. Sí. Pues mira, hoy hablando de coleccionables, ¿no? Me gusta el tema, me gusta. Veo que estáis puestos, que sacáis temas de temporada, que es lo que se tiene que hacer. Hombre, por supuesto. No sacar cosas así, digamos, fuera de tiempo. Está muy bien. Rabiosa actualidad, siempre. Sí, actualidad. Rabiosa total, porque da una rabia que te cagas. Exacto. Se acaba el verano. Y llegan los coleccionables. Eso es un hecho. Yo, mira, para hoy, para un poco informarme sobre el tema, estaba haciendo trabajo de campo y, bueno, me entero de muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que esto es un negociaco del copón, esto de los coleccionables. Sí, hombre. Sí. O sea, facturan en plan 150 o 200 millones de euros al año, solo en España, la gente que compra coleccionables, que digo, vaya tela. Cuánta gente compra coleccionables, no me lo esperaba. Que hay unas cosas maravillosas. Ah, sí, eso quería decir. Eso quería decir. Que la colección de rosarios del año pasado se agotó, que eso me ha gustado mucho. Lo hemos comentado. Hemos hablado del tema. Habéis hablado de esto. Vale, estoy todavía con el ojete torcido. No me lo creo. Vale. Bueno, lo de la maqueta del Titanic también lo habéis dicho, ¿o qué? También. Joder, sí, es que me ha encantado. Lo de las setas ibéricas. No, eso no, pero he estado a punto de sacarlo a colación, sí. Bueno, las setas ibéricas y lo de los ejemplares reales de mariposa. También. Por que Dios. Es la misma persona que hace lo de los ejércitos de las fuerzas especiales. Vale. Bueno, el mismo perfil. Bueno, me he enterado de muchas cosas y he estado, digamos, en las tres, digamos, editoriales más grandes de coleccionables, que es RBA, bueno, saber, RBA, Planeta Agostini y Salvat. Repetimos, clan, super tacañones, tan. Es que claro, como está allí y no está aquí, y nosotros estamos aquí y no claro, estamos bueno, allí, pues, a ver. Claro. Bueno, total, que me han estado aquí, pues, supongo que ya habéis comentado todas las gracias de este mundo. Y vaya, yo... Nos puedes repetir. Supongo que habéis comentado todas las gracias y las desgracias de este mundo de los coleccionables. No, sí, digo que las puedes repetir tú, cuando quieras. Ah, vale, las puedo repetir. Sí. Entendido, puedes repetir. Digo, bueno, vale, pues lo repito. Pues yo me he centrado más bien en el mundillo de los coleccionables para niños. Ah, sí. Y en Planeta Agostini, más concretamente, he encontrado, bueno, aparte de el Belén de Ferrandis, o Pocoyo... O dibuja manga y anime o Magic English con Disney, La Casa de la Pradera, Las Joyas Literaturas Juveniles. Aparte de todo esto, El Club de los Cinco. También está Espinete. Barrio Sésamo, efectivamente. También. Espinete de Barrio Sésamo. que me ha gustado mucho y por eso sonaba Around the World. Lo explico. Voy a hacer una recomendación a toda la gente que tiene internet en casa, que debe ser el 100% de la gente que nos escucha, seguramente. Efectivamente. Eso está muy acertado ahí. Te la han preparado esta, ¿eh? Sí, me la he preparado. Pues la recomendación es que se vayan a YouTube y que pongan Don Pimpón Around the World. Les va a salir el mejor vídeo de la historia de YouTube. Yo bueno, desde aquí que lo pusimos también en el YouTube, bueno, en nuestro blog de Postpocotronic en Scanner FM, este verano fue un éxito absoluto la Yenka Joy Division. También por el mismo rollo que vas tirando. Efectivamente, la Yenka, pues se vendría haciendo más o menos lo mismo, pero en Don Pimpón y Around the World. Es maravilloso el momento que sale Chema, ya os aviso, y también está por ahí John Turturro. Es increíble, o sea, hacer eso, es la recomendación de la semana, ¿eh? YouTube, pum, Don Pimpón, Around the World. Venga. Maravilloso. Bueno, y vamos al tema de Érase una vez el cuerpo humano, que es una colección que sale, yo creo, todos los años. Ahí con su esqueletito y sus músculos y toda la mierda. Un estándar de los coleccionables. Y bueno, he creído oportuno traer una canción, o la canción de Eras una vez la vida, porque es una canción que ha marcado mi infancia. Y como aquí en Postpocotronic nos dedicamos a musicar vidas, aunque sean una mierda de vidas, pues como las he traído esta gran canción. Que conste, que conste, y hago un pequeño paréntesis antes de eso, que yo antes le he contado a David que yo cada fin de semana que lo tengo tranquilo y me levanto, me gusta hacerme el desayuno, llevármelo a la cama y poner en el YouTube un vídeo de Érase una vez el cuerpo humano. Estás a esto, Cristian, estás a esto de hacer la colección, de meter el Titanic en la botella. Estás a un paso de nada. Bueno, Érase una vez la vida y después... Lo que sea. La vida y después un grande de los coleccionables. Este lo he encontrado en Editorial Salvat. Y es Hello Kitty Party. Atención al texto. Dale un toque de color a tu mesa con la vajilla de porcelana de Hello Kitty. Bueno, esto todo lo digo porque Hello Kitty me parece un personaje absolutamente incomprensible. No entiendo cómo puede haber este fenómeno fan. Con Hello Kitty es absolutamente loco, porque es una gata... Es que no lo entiendo, no sé, es una gata. No hay por dónde pillarlo, vamos. No hay por dónde pillarlo. Es una gata que además, o sea, atención, tiene muchos datos, ¿eh? De grupo sanguíneo A, que ha nacido en los suburbios de Londres, que tiene de altura 5 manzanas. ¿5? ¿Vale? 5 manzanas y de peso 3 manzanas. ¿Vale? Esto es una cosa que me llega al alma. Hombre, al menos está bien proporcionada. Su palabra favorita es amistad. Es amistad. Y así como datos curiosos, decir que hay una línea, una aerolínea, que es la de Hello Kitty, que hay una Stratocaster de Hello Kitty, que un montón de gente friki son fans de Hello Kitty, que en el 1999 en Hong Kong hubo un asesinato que se llamó el Hello Kitty Murder, porque fue popular porque el asesino ocultaba la cabeza de las víctimas con una muñeca de Hello Kitty. Después de haberla decapitado, bueno... Un psycho killer, Hello Kitty, no puede ser. Es que Hello Kitty, de verdad, es un fenómeno que no entiendo para psycho nada. Killer. Después, Kitty. En el 2007, dos policías tailandeses habían puesto multas indebidas y habían hecho cosas malas. Habían aprovechado esa autoridad y para castigarles fueron obligados a llevar brazaletes de Hello Kitty durante varios días como castigo. Así un castigo, vaya, sí. Creo que es una dimensión paralela. Totalmente. Esto se merece todo. Es una especie de como de extraterrestres que han venido aquí a implantar algo extraño, no sé. Sí, no, Hello Kitty es espectacular. De hecho, hasta nuestros amigos de Smashing Pumpkins, antes de sacar el primer disco, ya tenían una demo con un tema dedicado a Hello Kitty, que es el tema que yo he traído. El tema en concreto se llama Hello Kitty Cat. Es la cara B del single Today y después apareció en el Pistis Escariote. Y nada, bueno, después de escuchar la maravilla de Eras una vez la vida, vamos a escuchar esta canción que, bueno, que yo creo que acabará de certificar lo friki que es el mundo Hello Kitty y lo incomprensible que es. Y bueno, y acabará también con nuestras meninges. Reventará nuestras meninges. Pues aquí queda tu reflexión. De verdad, pensar sobre Hello Kitty. O no, o mejor no. O mejor no penséis. Mejor no. Quedaros con los datos que ha dicho Antón y va que chuta. Oye, pues érase una vez la vida. Machine Packing con Hello Kitty Cat. Y hasta la semana que viene, Antón. Sí, y acordaros de Don Pimpón Around the World, ¿eh? Sí, sí. Eso va a ser. Yo, eso lo va a petar. Yo ya digo que para la semana que viene tengo podólogo, que no podré venir, ¿eh? Que ya hacemos una ya contactamos por teléfono. Ya me sí, lo pido. Ya sí, eso lo vemos, ¿no? Pues ahí va, bueno. Eras una vez la vida. ¡Hala, Antón! La semana que viene. Venga. Adiós. Pocotronic. Harry. Madre mía, estoy dando todavía el tema de Hello Kitty, ¿eh? Yo me he quedado todo lelo. Sí, sí, sí. Madre mía. Hello Kitty. ¿Qué haría Hello Kitty? Bueno, en fin. Hello Kitty. David, seguimos con lo de los coleccionables. Ya hemos repasado las reflexiones de Antón, tus primeras aportaciones y el repaso a todo lo que sería el magnífico catálogo de la actualidad. ¿Y el tú, fondo qué editorial tal? Del ¿Y contigo coleccionable? ¿Qué pasa? Pues nada, yo a colación de todo este mundo de los coleccionables y no tirando solamente de la cuestión así editorial y todo esto, que ha sido realmente un repaso muy, muy interesante, muy pedagógico. Bueno, quería reflexionar un poquito sobre las cuestiones que lo que conlleva también los coleccionables, ¿no? Que son estas reediciones, estos redescubrimientos, este volver a la palestra ciertas cosas, tendencias, músicas, libros descatalogados que se convierten de golpe y porrazo en una colección, en una algo a bueno, algo nuevo. Y en esta línea tenemos la reedición del catálogo de C Records, que es esto que tenemos de fondo que suena, es Material Annona Hendrix, que está en el volumen 1 de Mutant Disco, un repaso al catálogo de C Records, sello bueno, indispensable para el principio este del paso del post-punk a la música disco funky. Y bueno, sirve para descubrir en el 2009 lo que se grababa en el 78 entre Nueva York, Berlín y París. Y bueno, es verdad que hay mucha mierda en esto de las reediciones, como el enésimo Golden Disc de Rafael y su porrón pompón de Navidad. Pero también encuentras cosas como muy interesantes, como este Mutant Disco, los tres volúmenes, 1, 2 y 3, de este gran sello que es C Records, que ha encontrado un filón, supongo también tirado por la moda, ¿no? Que está muy en boga esta musiquita. Pues ha dicho que coño, vamos a sacar un poquito de tajada. Y se agradece. Hay tajada ahí en este tema. Ya ves. Pues nada, estamos encarando ya la recta final, queda muy poquito de programa y bueno, vamos a recuperar la sección de mi primo de Raticulín, que bueno, le envió un mail y tal, un mail intergaláctico, y le he dicho, oye, a ver si haces algo de los coleccionables y tal, y justamente ha elegido un tema de Verdi, de la Traviata de Verdi, con el tema este de Deutsche Grammophon, y nos ha hecho una pequeña, pues eso, reseña crónica y tal, desde el punto de vista, desde su punto de vista particular. Ahí está. Comenta, se parece a mí, pero no soy yo. Contentos. Disco entregado. La tercera entrega. Esta semana un pistoletazo con pruebas. Las heridas que produce el Ren. Algo así como un paralelismo del altavoz circuncidado por las circunferencias blancas y negras. Una idea cool. Las similitudes convertidas en dos estrellas chispitas. Eso nos trae sin cuidado. Bueno, es otro punto de vista. Si la gente del periodismo de moda, de todo lo que sea el periodismo escrito, supiera que tenemos sus grabaciones de principios de reseñas de grandes discos, desde... ¿Qué es eso? Por satélite y las ondas no paran. La web 2.0. Sí. Es lo que tiene. Pues ya está. Esto ha sido el capítulo dedicado a fascículos coleccionables. Un buen repaso, David. De un y dos, de un y dos. Hemos puesto bastante, bastante de todo. Bastante de todo y curioso y picando por aquí, picando por allá. Madre mía, vaya programa nos ha salido. ¿Y con qué lo vamos a acabar? Hombre, vamos a acabar con el disco de la semana, ¿no? Exacto, lo vamos a acabar con lo que hemos empezado. Claro. Exacto, porque básicamente vamos a acabar más que nada con un buen sabor de boca, porque esto realmente es un melocotonazo, este Warp 20. No solo la caja, porque la caja es una edición limitada, cuesta como 300 euros, es un pastizal. Para Navidad lo podéis pedir al Arcito Pérez, a ver si se enrolla. Pero si no tenéis tanta pasta, pues podéis quedaros con los dos CDs que conforman el Chosen, que ya hemos dicho que era el primer CD de los fans de Warp, y el segundo de los mismos grupos y fundadores del sello, su elección, y eso se puede comprar. Y el otro doble de Recreated, que son versiones de grupos actuales de Warp versionando grandes temas de clásicos del sello. Con este último doble nos vamos a quedar con un tema de un grupo emblemático para mí, el que me hizo descubrir el sello Warp, que es Autecre, y versionan un tema de LFO, What is House, y con esto pues casi que nos despedimos hasta la semana que viene. Pues eso, nuevas sorpresas en la semana que viene, que no sabemos ni de qué haremos. Yo qué sé, que sea lo que Dios quiera. Ahí vamos.